la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presenta Pueblos de México. En la región de Milpalta se habla el náhuatl. Hay lugares, hay pueblos que todavía es común oírlos entre la gente adulta y también en niños. Náhuatl de Milpalta. Al sureste del Distrito Federal, en la Sierra del Chichinauquín, se encuentra Milpalta, el territorio del pueblo náhuatl. Milpalta fue un antiguo asentamiento náhuatl perteneciente al señorío de Xochimilco. Cuando la modernización empieza a llegar a este lugar, nuestros papás y nuestros abuelos ya no nos empiezan a hablar en náhuatl, nos empiezan a hablar en el castellano, porque ellos dicen que no quieren que se avergüencen, nos avergoncemos nosotros o nos hagan hacer pasar un mal rato porque hablamos un idioma diferente al castellano. Mis papás no hablan en náhuatl y yo tengo interés de saberlo. Milpalta, junto con Xochimilco, forman parte de la zona rural de la capital del país. Sin embargo, durante los últimos años, la población de esta región ha crecido aceleradamente, lo que ha generado un importante proceso de urbanización. Mi abuela lo hablaba y algún día yo de niña tuve la intención de poderlo aprender, pero no se me presentó esa oportunidad. Lo estudio porque pienso que es una buena cultura y pienso que es muy bonito. A pesar del impacto que la Ciudad de México ha tenido en la región de Milpalta, sus pobladores han logrado mantener buena parte de su identidad cultural y de sus formas de organización. Frente a los cambios de la vida urbana, varias organizaciones comunitarias y profesores realizan actividades para la preservación y el uso de la lengua en sus comunidades. Aquí en la Casa de Cultura se desarrollan diferentes actividades. Tratamos de enlazar la lengua náhuatl con los diferentes talleres. Hay niños que vienen con un grado de escolaridad de primaria, hay personas que vienen con un grado de escolaridad de preparatoria, o incluso hasta investigadores. La lengua náhuatl es hablada por los principales dirigentes comunales de Milpa Alta, al igual que por los profesores más respetados y varios artistas locales. De esta manera, se ha convertido en un elemento de prestigio y de orgullo. Sí, quisiera decirles que estamos transmitiendo este programa de Raíces Culturales desde la tierra del Chichinauquín. Y una de las cuestiones para revivirla y para rescatarla también fue crear un proyecto a nivel comunitario en donde pudiésemos difundir más ampliamente la lengua náhuatl. Surge la idea de hacer la radio comunitaria. Como es la voz de la Amazonía que tenemos aquí en Santa Cruz. Y bueno, pues la primera radiodifusora que está prácticamente en nuestra demarcación. Los náhuatl se dedican principalmente a la agricultura y a la explotación forestal. Sin embargo, ha sido la producción de nopal y del platillo llamado mole los detonantes de la economía de la región. Más del 80% del nopal que se produce en Milpa Alta es consumido en el Distrito Federal. Se calcula que la población náhuatl del Distrito Federal es de más de 37 mil personas. Yo pienso que es bueno náhuatl porque es una cultura que dejamos los antepasados. Por eso, cuando crezca, tenga hijos, pues voy a transmitirlas a mis hijos, porque es una bonita tradición que se va puede ir dejando. Guaguinis platanía, tlencampa queninquema, iguanteca monanquilis, huelis, huelis, huelis. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México.